Hola, buen día, hermanos. Vamos a tener la lectura de este día en el libro de Génesis, en el primer capítulo. Génesis 1, del 26 en adelante hasta el 2:7. Génesis 1, 26. Dice así la palabra del Señor. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento y todas las fieras de la tierra y todas las aves del cielo y todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el sexto día. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó, porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y de la tierra. Cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Es la palabra del Señor. ¿Qué tal? Buen día. Tengan ustedes paz. Hoy Patricia nos leyó un texto del Génesis y yo quiero sumar a eso una lectura de una carta que escribió Pablo a la iglesia de Filipos, o sea, carta a los filipenses, que es el gentilicio de los que viven en Filipos. ¿Está bien? Vamos a leer Carta a los Filipenses, capítulo 1, desde el 27. Esta es una carta muy amorosa y que dice, no solamente el contenido, sino el modo de decir las cosas. Y me animo a sumar, ahí en el medio hay todo un himno muy largo y muy bello, que ya que el domingo pasado Marcelo nos predicó de un himno de Juan, yo dije, yo no voy a hacer menos y voy a predicar de otro himno. ¡Claro! Entonces voy a también a citar este bellísimo himno que para mí tiene mucho que ver con el Adviento, por eso lo quiero leer hoy. Así que desde el 1:27 es una carta que está trayendo algunos consejos, algunas cosas de mucho corazón, y dice así, 1:27 de Filipenses, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Ahí cita el himno. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella, ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo, me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano, y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes, alégrense y compartan su alegría conmigo. Es palabra de Dios. Es un texto muy bello. Es un texto de mucho corazón, mucho, mucho corazón. Y decía que yo lo quise leer junto con lo que nos leyó hoy Patricia del Génesis, porque Génesis cuenta el relato de la creación del ser humano. Y están, si se dieron cuenta, hay dos relatos sucesivos allí. En muy poquito texto hay dos relatos de la creación. Una dice que Dios creó al hombre en el sexto día y cuenta justamente todo esto del sexto día y cómo Dios trabaja. Y el otro hace todo junto ahí. Lo que suena maravilloso es el cuidado que Dios tiene sobre la humanidad. Y Adviento, o sea, esta preparación de Navidad, es para decirnos una y otra vez que Dios eligió meterse en ese proyecto que es el proyecto hombre. Es el Dios grande, el que creó los cielos y la tierra, el que gobierna todavía el universo entero con la palabra de su poder, que decide de alguna manera volver al Génesis y meterse él en el proyecto ser humano. Y desde allí y no desde allí, desde abajo y no desde arriba, efectuar la salvación. Esto me parece que hace dos cosas. Una, nos pone en un entendimiento nuevo de qué es ser un ser humano, de qué posibilidades tiene un ser humano, de qué dignidad tiene un ser humano, de qué contento puede estar Dios de tratar con un ser humano con el que se puede llevar bien. En el segundo de los relatos cuenta también que dice, y Dios creó al ser humano, le sopló en la nariz. Yo en los campamentos le decía a los chicos, a ver, ¿qué tenés acá? ¿Qué tenés? Fíjate, abajo de la nariz, justito abajo de la nariz tenés como un pocito. Fíjate, ¿qué es ese pocito que tenés ahí? Digo, es que cuando todavía estabas muy tierno, Dios te sopló allí y te puso hálito de vida y te quedó la marca. Un juego, ¿no? Pero es eso de que Dios está presente en insuflarle vida al ser humano y lo adopta y pone su imagen en él, y es muchísimo ser humano. ¿Se entiende? Es muchísimo ser humano, ser hecho imagen de Dios. Un hombre al que Dios además lo pone en su huerto para que trabaje con él. Así que se asocia a Dios, Dios toma la iniciativa de asociar al ser humano en la tarea de administrar la creación. Así que cuando Dios se hace hombre y viene de pura fragilidad, y decíamos ayer en la reunión de varones, digo, qué lío este pobre José que lo metieron a colaborar con Dios en la historia de la salvación de una manera tan, casi amarreta, diríamos, porque lo sube allá en Nazaret, arriba un burrito, a la señora embarazada, y llega, un viaje horrible, y llega a un lugar donde nadie lo va a recibir, ni le van a hacer un lugar en la posada. Digo, hace falta tanto, che, hace falta bajar tanto. Y lo que nos va a enseñar San Pablo, que quiere un cambio de nuestro corazón, por eso dice lo que dice, es que hay grandes posibilidades en eso de bajar al polvo de la tierra. Hay grandes posibilidades en reubicarse uno mismo y ponerse al servicio de Dios y al servicio de la humanidad, bajándose de los lugares supuestamente altos y dignos y poniéndose en lugares de servicio, en lugares de ayuda, en lugares de darle la honra preferencial al otro. Y allí hay mucho de gloria de Dios en esa humillación. Es medio loco, ¿eh? Porque este himno hermoso que nos cuenta, aunque era Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que voluntariamente, uno que se pasa la vida voluntariamente tratando de trepar un poco, este al revés, voluntariamente trata de bajar y de ponerse abajo de los demás. Y parece que en eso hay signos de salvación. Por lo cual Dios lo exaltó. Y llega y Pablo sigue. Y ya ha terminado el himno, dice, yo lo que quiero es que estemos todos listos para el día de Cristo. Para presentarnos así con todo. Y termina en la gran exaltación, no solo del Cristo que vino y nació en el pesebre, sino de la iglesia entera, presentada ya para el otro adviento, el adviento del día de la gloria, el día de la recompensa, el día del, che, esta es mi nena, este es mi nene, mirá, acá está. Diría carta a los hebreos, aquí estoy yo y los hijos que Dios me dio. Miren qué linda foto. Esa es una foto de carta a los hebreos de Dios presentándose en Cristo con todos los suyos. Es decir, acá estamos nosotros, mire dónde hemos llegado. Invito a pensar la Navidad como un grado de dignificación del ser humano. Invito a pensar la Navidad como un grado de humillación de a los que se nos fueron los humos a la cabeza para volver a la hermosa situación de ser humano. Invito a pensar la Navidad, a decir de qué manera, desde mi lugar de ser humano, yo puedo estar trabajando en la salvación de la humanidad. Invito para repensar la Navidad desde el acto de mirar al ser humano súper frágil y pensar que en el corazón de Dios ese ser humano súper frágil puede ser exaltado hasta lo sumo. Siempre me gusta mirar a un bebé y digo, ¿quién será este tipo que está ahí? Miro a los ojos a los bebés y a las bebés, ¡ay! ¿Quién vive ahí adentro? ¿Quién sabe quién está viviendo ahí adentro? ¿Quién sabe dónde irá a parar? No tenemos la menor idea. Eso me parece, pero terrible, una experiencia. Yo no sé frente a quién estoy. Prueben, miren, si hay algún bebé por ahí, mírenlo, ¿quién vive ahí adentro? Ahí hay gloria de Dios, ahí hay proyecto de Dios, ahí hay salvación de Dios, ahí hay dignidad humana, ahí hay mucho de Dios que se puede manifestar o puede quedar escondido. La invitación es a manifestar la gloria de Dios desde el hecho de ser solamente el polvo de la tierra que Dios eligió para darle forma y vida. La palabra forma en este himno aparece 3 veces. No es poco. A veces uno se compra la forma y dice, solo es forma. No. Hay más. Hay estética, que es la forma. Pero hay interioridad, hay vida, hay espíritu, hay proyecto divino. No nos bajemos de eso. Subámonos al plan de la humillación de Cristo. ¿Suena loco? Subámonos al plan de la humillación de Cristo. Que desde ahí se vive bien. Se coopera con la salvación de Dios. Y uno entiende muchas cosas desde abajo mejor que desde arriba. No le tengamos miedo a eso. Pensemos de qué manera Dios puede usar mi vida, tu vida, en este momento de la historia de la humanidad que ustedes hoy han manifestado tan ampliamente en todos los pedidos de oración y en las 4 o 5 predicaciones que tuvimos esta mañana. ¿Eh? No se rían, no es así, no hemos tenido 4 o 5 predicaciones. ¿Quiere que se las cuente? ¿Eh? Se las cuento. Tuvimos la de Blanquita primero, con el tema de la paz. Tuvimos la de Bello, que nos predicó del Apocalipsis. La de Cristina y la de Joyce acerca de los logros humanos para ver de qué manera podemos achicar nuestros males, ¿eh? Investigando y buscando. Hemos tenido hermosas predicaciones esta mañana. La de Sarita, terrible predicación acerca de la comunidad cristiana que nos acompaña en este andurrial que es la vida nuestra. Así que hemos tenido buenas. Bueno, yo sumo la mía nada más. Y hago mi invitación a percibir la Navidad desde la gloria de Dios puesta en la figura humana y de la gloria de la dignidad humana puesta al servicio humilde del otro ser humano para que alcance salvación. Que así sea. Oramos al Señor. Te damos muchas gracias, Señor y Dios nuestro. Porque no entendemos cómo se te ocurrió semejante idea de descender y descender y descender hasta el establo de Belén, hasta el pesebre dentro del establo. ¡Qué barbaridad! Señor, quisiéramos que nos enseñes por el Espíritu Santo cómo funciona eso, de modo que nosotros podamos imitarte en este tiempo de nuestra historia. Ayúdanos a ser nosotros también una causa de salvación, que con vida y testimonio, con proclamación y ejemplo, podamos llevar a otros a contemplar la gloria de Dios en la cara de Jesucristo. Así pedimos, humildemente, creyéndote y ofreciéndonos para ser transformados cada vez. En nombre de Jesús, esto te pedimos. Amén.